Capítulo 16 del libro de Ezequiel, versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 16. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho el Señor Jehová sobre Jerusalén: Tu habitación y tu raza fue de la tierra de Canaán, tu padre amorreo y tu madre etea. Y cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste echada sobre la haz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y díjete: En tus sangres vive, vive, díjete, en tus sangres. En millares como la hierba del campo te puse, y fuiste aumentada y engrandecida, y veniste a ser adornada grandemente. Los pechos te crecieron, y tu pelo brotó, mas tú estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y dite juramento, y entré en concierto contigo, dice el Señor Jehová, y fuiste mía. Y te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y ungíte con aceite. Y te vestí de bordado, y te calcé de tejón, y ceñíte de lino, y te vestí de seda. Y te atavié con ornamentos, y puse ajorcas en tus brazos, y collar a tu cuello. Y puse joyas sobre tus narices, y zarcillos en tus orejas, y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda, y bordado. Comiste flor de harina de trigo, y miel, y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Y salióte nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Mas confiaste en tu hermosura, y fornicaste a causa de tu nombradía, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos, e hicístete diversos altos lugares, y fornicaste en ellos. Cosa semejante no vendrá, ni será así. Tomaste asimismo los vasos de tu hermosura de mi oro y de mi plata, que yo te había dado, e hicístete imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores, y cubrístelas, y mi aceite y mi perfume pusiste delante de ellas. Mi pan también, que yo te había dado, la flor de la harina, y el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor suave. Y fue así, dice el Señor Jehová. Demás de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que me habías engendrado, y los sacrificaste a ellas para consumación. ¿Es poco esto de tus fornicaciones? Y sacrificaste mis hijos, y dístelos a ellas para que los hiciesen pasar por el fuego. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, ¿no te has acordado de los días de tu mocedad, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre? Y fue que después de toda tu maldad, edificástete alto, y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste tu altar, y tornaste abominable tu hermosura, y abriste tus piernas a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos de grandes carnes, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí sobre ti mi mano, y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de las hijas de los filisteos que te aborrecen, las cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los hijos de Asur, por no haberte hartado, y fornicaste con ellos, y tampoco te hartaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, ni tampoco con esto te hartaste. ¡Cuán inconstante es tu corazón!, dice el Señor Jehová. Habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, edificando tus altares en cabeza de todo camino, y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, menospreciando el salario, sino como mujer adúltera, por cuanto que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, porque entrasen a ti de todas partes por tus fornicaciones. Y has sido en ti al contrario de las mujeres en tus fornicaciones, ni nunca después de ti será así fornicado, porque en dar tú dones y no ser dados dones a ti has sido al contrario. Por tanto, ramera, oye palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová: por cuanto han sido descubiertas tus vergüenzas, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados en tus fornicaciones, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo junto todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y todos los que amaste con todos los que aborreciste, y reunirélos contra ti alrededor, y descubriréles tu vergüenza, y verán toda tu torpeza. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras, y de las que derraman sangre, y te daré en sangre de ira y de celo, y te entregaré en mano de ellos, y destruirán tu alto, y derribarán tus altares, y te harán desnudar de tus ropas, y se llevarán los vasos de tu gloria, y te dejarán desnuda y descubierta. Y harán subir contra ti reunión de gente, y te apedrearán con piedras, y te atravesarán con sus espadas. Y quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios a ojos de muchas mujeres, y hacerte he cesar de ser ramera, ni tampoco darás más don. Y haré reposar mi ira sobre ti, y apartaráse de ti mi celo, y descansaré de más enojarme, por cuanto no te acordaste de los días de tu mocedad, y me provocaste a ira en todo esto. Por eso, he aquí yo también he tornado tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor Jehová, pues ni aún has pensado sobre todas tus abominaciones. He aquí que todo proverbista hará de ti proverbio, diciendo: como la madre, tal su hija. Hija de tu madre eres tú, que desechó a su marido y a sus hijos. Y hermana de tus hermanas eres tú, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea, y vuestro padre amorreo. Y tu hermana mayor es Samaria con sus hijas, la cual habita a tu mano izquierda. Y tu hermana la menor que tú es Sodoma, con sus hijas, la cual habita a tu mano derecha. Y aún no anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor Jehová. Sodoma, tu hermana, con sus hijas, no ha hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas. Y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Y ensoberbeciéronse e hicieron abominación delante de mí, y quitélas como vi bueno. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas tus abominaciones que hiciste. Tú también, que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en tus pecados que hiciste más abominables que ellas. Más justas son que tú. Avergüénzate, pues, tú también, y lleva tu confusión, pues que has justificado a tus hermanas. Yo, pues, haré tornar sus cautivos, los cautivos de Sodoma y de sus hijas, y los cautivos de Samaria y de sus hijas, y los cautivos de tus cautiverios entre ellas, para que tú lleves tu confusión y te avergüences de todo lo que has hecho, siéndoles tú motivo de consuelo. Y tus hermanas Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Sodoma, tu hermana, no fue nombrada en tu boca en el tiempo de tus soberbias, antes que tu maldad se descubriese, como en el tiempo de la vergüenza de las hijas de Siria y de todas las hijas de los filisteos alrededor, que te menosprecian en contorno. Tú has llevado tu enormidad y tus abominaciones, dice Jehová. Empero, así ha dicho el Señor Jehová: ¿haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? Antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu mocedad, y te confirmaré un pacto sempiterno. Y acordarte has de tus caminos, y te avergonzarás